El mundo de comillas. El mundo entre comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Poesía, documentales, confesiones. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. El mundo entre comillas. Domingos. Historias desde las palabras. 5 de la tarde. Por Radio del Joven. Siglo XX. Punto 98.3. 98.3. El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas, confesiones, las equivocaciones, declaraciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de... Todo entre comillas. Debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras. Literatura. Del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy seguro. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria y... Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Muy buenas tardes. Estamos aquí en Radio Fogón en la 98.3, en la comunitaria del Hoyo, aquí en el Callejón de Trafiano, 200 metros de la ruta. Hoy domingo, 10 de julio de 2016. Y compartiendo una tarde más en El Mundo Entre Comillas, este programa que hacemos aquí con el Gerard de aquel lado del vidrio, en la pecera, como se le suele decir, y conmigo, Gonzalo, acá de este lado, tratando de compartir un poco palabras, cosas que se dicen, cosas que se han dicho. Hoy vamos a tratar de acercarnos a un poeta que se llama Pablo Neruda, que vivió entre 1904, desde el 12 de julio de 1904 hasta el año 1973, hasta el 23 de septiembre, que la quedó allí en Isla Negra. Hoy estaría, en estos días estaría cumpliendo años. La semana pasada le festejamos el cumpleaños a George Orwell, recuerdo, que era como que lo teníamos acá junto a la salamandra tosiendo porque era tuberculoso. Y ahora le estaríamos festejando el cumpleaños número 112 a nuestro amigo Pablo Neruda, este poeta nacido ahí en el sur de Chile, bastante cercano, de por acá nomás. ¿Cómo le va, Gerardo? Muy buenas tardes. Ese cumpleaños lo habríamos festejado hace 2 semanas, te cuento. Claro, es verdad, porque no estuvimos en el de... la semana pasada no estuvimos al aire. Al aire, estuvimos. Yo estuve aquí, estuve como... No sé, pero estaba mi cuerpo, entonces mi alma no estaba muy presente, así que me volví a mi casa... me estaba faltando el alma ese día, así que bueno, para no generar esa cosa, para no transmitir esa falta de alma al resto de la población que podía llegar a sintonizar la 98.3, decidí no hacer el programa, pero aquí estamos nuevamente con alma y todo, Así que bueno, compartiendo. ¿Tiene alguna novedad? ¿Alguna cosa que le haya ocurrido esta semana a Gerardo? Que tenga ganas de compartir, de contar. No son para ni compartir ni contar. No. Olvidables. Totalmente olvidables. Como son de olvidables también, o no tanto, son recordables, pero mal recordables, podríamos decir. Las palabras de tres personajes que estuvimos escuchando durante esta semana, que son realmente vomitivas. El primero que nos tocó escuchar fue una entrevista que le hicieron a Oscar Currilén. ¿Oscar también se llama? Oscar Currilén, creo sí. Que es. Dos Oscares en el día de hoy. Oscar Currilén, intendente del Maitén, ex diputado nacional. Diputado nacional. Bueno, un verdadero mamarracho, realmente, este político, que estuvo contando en alas, así como a boca de jarro, todas las tranzas que tiene con Benetton. Y toda su concepción del mundo, podríamos decir, en 4 o 5 minutos mandó una cantidad, una sarta de imbecilidades al micrófono, que fue realmente contundente, ¿no? Diciendo más o menos cuál él cree que el rol que tienen los mapuches y los pueblos originarios es hacerle tortas fritas al turismo y cosas por el estilo, ¿no? Un par de días después nos tocó escuchar a otro Oscar, en este caso a Oscar Oro, el fiscal de aquí del Hoyo, que lo tenemos cerquita, y que dio esa versión absurda acerca de la represión, absurda y cargada también de prejuicios y de cosas... Y de contradicciones, ¿no? De contradicciones y de qué sé yo cuántas cosas... acerca de la represión que ocurrió hace un par de semanas allí en Vuelta del Río, donde cayó la infantería y balearon con balas de goma, con balas de plomo a la población, a los habitantes de allí, a los pobladores. Bueno, para colmo, en el día de ayer, que fue el día el 9 de julio, el día de la patria, el día del bicentenario de la independencia de nuestro país, yo escucho Radio Fogón, ¿vio? Pero a veces, no sé por qué, se me va el dial de ahí de la radio, entonces me tengo que poner a buscarlo nuevamente, y me cuesta mucho enganchar Radio Fogón, entonces hago como un paseo, un viaje sonoro a través de todas las radios, y en un momento me toca, con la mala suerte que te caracteriza, bueno, me toca escuchar el final de un discurso asqueroso, vomitivo, de nuestro señor presidente Mauricio Macri. Si les parece, los invito a sentir náuseas juntos escuchando este discurso de Mauricio Macri. ¿Le parece? Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores que estuvimos ahí dentro asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia. Porque nunca es fácil. No fue fácil en ese momento, ni es fácil hoy. Nuestros queridos trabajadores. Sí, sos un forro. La cultura del trabajo, del esfuerzo. Ese esfuerzo que te lleva al camino de la dignidad, de la autoestima. Qué hilo, que va llevando. Pero tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo. Y no está bien. No. Y ya las primeras inversiones empiezan a llegar. Ahí vienen, Nuevos empleos se empiezan a generar. McDonald's. Estuvimos en Alemania. McDonald's. Y era impresionante. Era impresionante el desborde de interés el desborde de entusiasmo del mundo alemán hacia la Argentina. 7 meses. El mundo alemán. Es nada. Porque todos los argentinos merecemos un futuro mejor. Y es juntos, porque esa fuerza no la podemos perder. Y es con no la verdad la y con la solidaridad y con el respeto en que vamos a construir. Por eso, desde acá, desde Tucumán, desde esta casa histórica, les digo a todos los argentinos que es aquí y es ahora, y es juntos, y es con la verdad, y es con la solidaridad. Se las aprendió. ¡Y vamos a Argentina! Sí, sí. ¡Y vamos a Argentina! Vamos a Argentina. Acá me emociono, ¡viva la patria! Sí, sí, sí, aquí me emociono. ¡Viva el amor! ¡Viva la patria del amor! ¡Gracias, Argentina! El amor. ¡Fuerza! El amor. ¡Fuerza! En su boca es como... coincidir así, uno de lejos coincidiría. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Pero sí, sí. Dicho... No, con no, esa no. frialdad... Con esa... Es como nada, que no... Nada, como la totalmente ahí. Estudiado, Mauricio Macri, no nos la morfamos ni ahí. Bueno, sin embargo, una buena parte del pueblo parece que se la ha morfado y que se la seguirá morfando. Y nosotros nos tenemos que morfar tu gobierno hasta que nos decidamos a que vos te morfes alguna de nosotros. Pero bueno, todavía no ha llegado ese momento. Ya va a llegar, supongo. Pasemos a cosas más lindas. Sí, te cuento que todavía ni siquiera nos introdujimos en el tema de hoy, que es Don Pablo Neruda, y ya tenemos montones de me gusta, y hay uno en especial de Blanca Rosa hacia la foto... que pusiste en el Facebook Pablo Neruda con una remera a rayas de marinero mirando el mar, así que ya la gente está prendida, Bueno, te tiramos las consignas entonces. ¿Las quiere decir usted? Las puedo decir yo, sí. Puedo decir yo. A ver. Número uno. ¿Quién te gusta quién te gusta cuando calla porque está como ausente? Yo ya desde el vamos te digo Macri, por ejemplo. Por ejemplo. No sé si me gusta, no, ni siquiera cuando calla. No quiero ni ver. Y la número dos es, ¿cómo definió David Viñas a Pablo Neruda? Hay que ponerse a investigar ahí, ¿eh? Hoy tenemos consignas, algo que no habíamos tenido hasta el día de hoy. No. Pero a mí me gustó esto de ¿quién te gusta cuando calla porque está como ausente? ¿Cómo hace la gente para participar de esta consigna? 154-91-72-88 es el número de Radio Fogón al que te puedes comunicar. También puedes hacerlo por el Facebook a través de el Facebook Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Si no, podés mandarnos un mail también a radiofogon98.3@hotmail.com, que es el método como más complejo de comunicación. Un mensajito podría ser, o si no, ahí en el Facebook, si estás de repente al dope en tu computadora, podés escribir quién te gusta cuando calla, o cómo definió David Viñas a este poeta que tenemos hoy, Pablo Neruda. Puedo escribir las más atroces barbaridades esta noche. El pie del niño aún no sabe qué es pie y quiere ser mariposa o manzana. Ahora me dejen tranquilo. Pero luego los vidrios y las piedras, las calles, las escaleras y los caminos de la tierra dura van enseñando al pie que no puede volar, que no puede ser fruto redondo en una rama. El pie del niño entonces fue derrotado, cayó en la batalla, fue prisionero, condenado a vivir en un zapato. Pablo Neruda. Ahora se acostumbren sin mí. 1904. Yo voy a cerrar los ojos. Poco a Pablo poco, Neruda. Sin luz fue conociendo el mundo a su manera. Me gustas cuando callas. Sin conocer el otro pie. Porque estás como ausente. Encerrado. explorando la vida como un ciego. Solo quiero 5 cosas. Aquellas suaves uñas de cuarzo, de racimo, se endurecieron. Se mudaron en opaca sustancia, en cuerno duro. Y los pétalos del niño se aplastaron. Se desequilibraron. Tomaron formas de reptil sin ojos, cabezas triangulares de gusanos, y luego encallecieron, se cubrieron con mínimos volcanes de la muerte, inaceptables endurecimientos. 5 raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Pero este ciego anduvo sin tregua, sin parar hora tras hora, el pie y el otro pie, hora de hombros de mujer, arriba, abajo, por los campos, las minas, los almacenes, los ministerios, atrás, afuera, adentro, adelante. Este pie trabajó con su zapato. Apenas tuvo tiempo de estar desnudo en el amor o en el sueño. Caminó, caminaron, hasta que el hombre entero se detuvo. Y entonces a la tierra bajó y no supo nada, porque allí todo y todo estaba oscuro. No supo que había dejado de ser pie. Si lo enterraban para que volara o para que pudiera ser manzana. Lo tercero es el grave invierno. La lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano. Redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos. Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos. No quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Un héroe de la poesía. Una estrella de la poesía. Un llenador de estadios. Y en este programa vamos a hablar de Pablo Neruda. De Pablo Neruda vamos a hablar. Decíamos, es cortito. No es cortito Pablo Neruda. Es largo. Va a ser largo el programa. Podemos comenzar con el nacimiento de Pablo Neruda. Este hombre nació el 12 de julio, que pasado mañana entonces estaría cumpliendo 112 años, el martes, que justo se repite este programa a las 2:30 de la tarde, entonces va a servir un poco como homenaje a este poeta nacido en Parral, en la región chilena de Maule, que me decía usted que queda cerca de Osorno, Gerardo. Así que la madre del poeta parece que murió solo un mes más tarde de que naciera él. Él tenía apenas un mes de vida y murió su madre. Y en ese momento su padre, que era empleado ferroviario, se instaló en Temuco, donde el joven Neftalí Reyes, porque no se llamaba Pablo Neruda, se llamaba Neftalí Reyes, allí cursó sus primeros estudios en Temuco. Cuenta en Confieso que he vivido, que son sus memorias. Comenzaré por decir sobre los días y años de mi infancia que mi único personaje inolvidable fue la lluvia. La gran lluvia austral que cae como una catarata del polo desde los cielos del Cabo de Hornos hasta la frontera. En esta frontera, o far west de mi patria, nacía la vida, a la tierra, a la poesía y a la lluvia. Por mucho que he caminado, me parece que se ha perdido ese arte de llover, que se ejercía como un poder terrible y sutil en mi Araucanía natal. Llovía meses enteros, años enteros. La lluvia caía en hilos como largas agujas de vidrio que se rompían en los techos o llegaban en olas transparentes contra las ventanas, y cada casa era una nave que difícilmente llegaba a puerto en aquel océano de invierno. Esta lluvia fría del sur de América no tiene las rachas impulsivas de la lluvia caliente que cae como un látigo y pasa dejando el cielo azul. Por el contrario, la lluvia austral tiene paciencia y continúa sin término cayendo desde el cielo gris. Frente a mi casa, la calle se convirtió en un inmenso mar de lodo. A través de la lluvia veo por la ventana que una carreta se ha empantanado en medio de la calle. Un campesino con manta de castilla negra hostiga a los bueyes que no pueden más entre la lluvia y el barro. Así caracteriza este escenario, este primer escenario de su niñez, el joven, el niño Neftalí Reyes, este mundo de su niñez en el sur de Chile, tan cercano a nuestro mundo también, ¿no? Y ha escrito también acerca de las bandurrias que nos acompañan también a nosotros. De esto habla ese poema que nos lee nuestro compañero El Gonza desde algún lugar en el tiempo y el espacio. Yo las fluviales aguas conozco de tanto amar agua y tierra. Sonidos secretos del bosque se incorporaron a mi cuerpo, de tal modo que a veces voy con tantos pájaros andando, con tal silencio de raíces y de semillas que estallaron, que me duermo y sigo viviendo con aquel silencio sonoro. Pero despierto o me despiertan las grandes, las lentas bandurrias que continuaron en mi sueño con sus trompetas de aluminio. Desde Ranco hasta el lago Maihue y las praderas de Llanquihue se desplazan los regimientos de las metálicas bandurrias. Entraron de pronto en mi sueño con un vuelo de muebles blancos. Las alas lentas, las pausadas, el sonámbulo amor del sur, el podrido aroma del bosque hundiendo los pies en las hojas. Los lagos como ojos abiertos que buscan algo en el follaje. Olor de laureles quebrados, olor a tiempo y humedad. Desperté en medio de la calle, volaban sonando en el viento las aves del extremo sur. Bueno, ahí lo dejamos a nuestro chiquitín Neftalí, huérfano de madre en Temuco. Y de allí de Temuco, Pablo nos regala el siguiente recuerdo que plasma en sus memorias tituladas Confieso que he vivido, un libro altamente recomendable, como dice siempre el Martu, altamente recomendable. Confieso que he vivido, un libro de memorias de Pablo Neruda en el que uno se entera de todas las los desastres que ha hecho en su vida Pablo Neruda, muy contado de una manera muy, muy fresca. Dice, frente a mi casa vivían dos muchachas que de continuo me lanzaban miradas que me ruborizaban. Lo que yo tenía de tímido y de silencioso, lo tenían ellas de precoces y diabólicas. Esa vez, parado en la puerta de mi casa, trataba de no mirarlas. Tenían en sus manos algo que me fascinaba. Me acerqué con cautela y me mostraron un nido de pájaro silvestre, tejido con musgo y plumillas, que guardaba en su interior unos maravillosos huevecillos de color turquesa. Cuando fui a tomarlo, una de ellas me dijo que primero debían hurgar en mis ropas. Temblé de terror y me escabullí rápidamente, perseguido por las jóvenes ninfas que enarbolaban el incitante tesoro. En la persecución entré por un callejón hacia el local deshabitado de una panadería de propiedad de mi padre. Las asaltantes lograron alcanzarme y comenzaban a despojarme de mis pantalones cuando por el corredor se oyeron los pasos de mi padre. Allí terminó el nido. Los maravillosos huevecillos quedaron rotos en la panadería abandonada, mientras debajo del mostrador, asaltado y asaltantes, conteníamos la respiración. Pequeños recuerdos de la niñez, ¿no? Donde se ve que al hombre lo perseguían las niñas. Todavía no era un hombre, era un simple Neftalí, niño llamado Neftalí. y que nos relata también sus primeros encuentros con la poesía. Y esto dice: muchas veces me han preguntado cuándo escribí mi primer poema, cuándo nació en mí la poesía. Trataré de recordarlo. Muy atrás en mi infancia y habiendo apenas aprendido a escribir, sentí una vez una intensa emoción y tracé unas cuantas palabras semirrimadas, pero extrañas a mí, diferentes del lenguaje diario. Las puse en limpio en un papel, preso de una ansiedad profunda, de un sentimiento hasta entonces desconocido, especie de angustia y de tristeza. Era un poema dedicado a mi madre, es decir, a la que conocí por tal, a la angelical madrastra, cuya suave sombra protegió toda mi infancia. Completamente incapaz de juzgar mi primera producción, se la llevé a mis padres. Ellos estaban en el comedor, sumergidos en una de esas conversaciones en voz baja que dividen más que un río el mundo de los niños y el de los adultos. Les alargué el papel con las líneas, tembloroso aún con la primera visita de la inspiración. Mi padre distraídamente lo tomó en sus manos, distraídamente lo leyó, distraídamente me lo devolvió, diciéndome: ¿de dónde lo copiaste? Y siguió conversando en voz baja con mi madre de sus importantes y remotos asuntos. Me parece recordar que así nació mi primer poema y que así recibí la primera muestra distraída de la crítica literaria. Y ahora vamos justamente a escuchar una oda a la crítica, escrita por Pablo Neruda e interpretada por Joaquín Sabina para el disco Marinero en Tierra, que se ha hecho en homenaje al poeta. Decimos Marinero en Tierra si recuerdan nuestro programa aproximadamente número 4, en el que hablamos de Rafael Alberti. El primer libro de Rafael Alberti se llamaba justamente así, Marinero en Tierra, porque Alberti, cuando era niño, también lo sacaron de su mar natal y lo llevaron a Madrid, un lugar muy mediterráneo, ¿no? Muy mediterráneo, se dice, cuando está en la tierra, digamos, ¿no? Que no hay mar. Y bueno, y extrañaba su mar, ¿no? Entonces, por eso se llamó así su libro Marinero en Tierra, y le pusieron a este disco, en homenaje a Neruda, ¿no?, a Alberti, el mismo título. Y ahí están Joaquín Sabina y muchos otros leyendo cosas de Pablo, así que vamos a escucharlo. Oda a la crítica, del libro Odas Elementales, de Neftalí Reyes, con Pablo en el corazón. Yo escribí 5 versos. Uno verde. Otro era un pan redondo. El tercero, una casa levantándose. El cuarto era un anillo. El quinto verso era corto como un relámpago, y al escribirlo me dejó en la razón su quemadura. Y bien, los hombres, las mujeres, vinieron y tomaron la sencilla materia, brizna, viento, fulgor, barro, madera, y con tan poca cosa construyeron paredes, pisos, sueños. En una línea de mi poesía secaron ropa al viento, comieron mis palabras, las guardaron junto a la cabecera, vivieron con un verso, con la luz que salió de mi costado. Entonces llegó un crítico, mudo, y otro lleno de lenguas, y otros llegaron ciegos o llenos de ojos, elegantes algunos, como claveles con zapatos rojos. Otros estrictamente vestidos de cadáveres. Algunos partidarios del rey y su elevada monarquía. Otros se habían enredado en la frente de Marx y pataleaban en su barba. Otros eran ingleses. Sencillamente ingleses, y entre todos se lanzaron con dientes y cuchillos, con diccionarios y otras armas negras, con citas respetables. Se lanzaron a disputar mi pobre poesía a las sencillas gentes que la amaban. Y la hicieron embudos, la enrollaron, la sujetaron con 100 alfileres, la cubrieron con polvo de esqueleto, la llenaron de tinta, la escupieron con suave benignidad de gatos. La destinaron a envolver relojes, la protegieron y la condenaron. Le arrimaron petróleo, le dedicaron húmedos tratados, la cocieron con leche, le agregaron pequeñas piedrecitas, fueron borrándole vocales, fueron matándole sílabas y suspiros. La arrugaron e hicieron un pequeño paquete que destinaron cuidadosamente a sus desvanes, a sus cementerios. Luego se retiraron uno a uno, enfurecidos hasta la locura porque no fui bastante popular para ellos, o impregnados de dulce menosprecio por mi ordinaria falta de tinieblas. Se retiraron todos. Y entonces, otra vez, junto a mi poesía, volvieron a vivir mujeres y hombres. De nuevo hicieron fuego, construyeron casas, comieron pan. Se repartieron la luz y en el amor unieron relámpago y anillo. Y ahora, perdonadme, señores, que interrumpa este cuento que les estoy contando y me vaya a vivir para siempre con la gente sencilla. Se me ha hecho corto. A mí también. El mundo entre comillas. El mundo entre un comillas. Un viaje por el siglo XX. El mundo un viaje por el siglo XX. A través de las palabras. Un viaje. A través de las palabras. A través de las palabras. Animate, escribinos al 15491-7288 y decinos, ¿quién te gusta cuando calla? Porque está como ausente. Lo dejamos ahí, joven, Neftalí Reyes, con un nombre complicado, niño tímido, un niño al que lo perseguían las chicas y las musas también. Que ya había escrito sus primeros poemas. Bueno, a los 15 años ya nuestro amigo había empezado a escribir y mucho, y ya empezó a publicar a los 15 años. Publicó La canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo justamente de Pablo Neruda. A los 15 años se puso Pablo Neruda y lo mantuvo. Este nombre se lo había puesto en homenaje al poeta checo Jan Neruda, que no sabemos quién es, pero que se ve que le gustaba bastante a nuestro amigo Neftalí. También en Temuco comenzó a trabajar en un periódico, hasta que a los 16 años se trasladó a Santiago para estudiar francés. Y se trasladó solo, sin su padre, y ahí ya empezó a vivir independientemente, y como todo buen poeta de 16 años, independiente, se cagó de hambre, podríamos decir, hasta el extremo de la desnutrición. A pesar de ser muy tímido, encontraba amores fácilmente, o quizás lo encontraban a él, los amores, ¿no? Y en Confieso que he vivido nos relata uno de esos amores, que dice así: por aquellos días adquirí la amistad inesperada de una viuda indeleble, de inmensos ojos azules que se velaban tiernamente en recuerdo de su recientemente fallecido esposo. Este había sido un joven novelista, célebre por su hermosa apostura. Juntos habían integrado una memorable pareja, ella con su cabellera color de trigo, su cuerpo irreprochable y sus ojos ultramarinos, y él muy alto y atlético. El novelista había sido aniquilado por una tuberculosis de aquellas que llamaban galopantes. Después he pensado que la rubia compañera puso también su parte de Venus galopante, y que la rubia fogosa se llevó de este modo al marido monumental en un par de meses. La bella viuda no se había despojado aún para mí de sus ropajes oscuros, sedas negras y violetas que la hacían aparecer como una fruta nevada envuelta en corteza de duelo. Esa corteza se deslizó una tarde allá en mi cuarto, al fondo de la lavandería, y pude tocar y recorrer la entera fruta de nieve quemante. Estaba por consumarse el arrebato natural cuando vi que bajo mis ojos ella cerraba los suyos y exclamaba: ¡Oh, Roberto, Roberto!, suspirando o sollozando. Me pareció un acto litúrgico. La vestal invocaba al dios desaparecido antes de entregarse a un nuevo rito. Sin embargo, y a pesar de mi juventud desamparada, esta viuda me pareció excesiva. Sus invocaciones se hacían cada vez más urgentes y su corazón fogoso me conducía lentamente a un aniquilamiento prematuro. El amor en tales dosis no está de acuerdo con la desnutrición, y mi desnutrición se volvía cada día más dramática. Acá me hace Gerardo el gesto de que arrugó en realidad a Pablo Neruda a tal fogosidad, a tanto fuego. Y bueno, es probable. Allí en Santiago también publicó su primer libro, Crepusculario, y nos cuenta, Pablito, decía: para pagar la impresión tuve dificultades y victorias cada día. Mis escasos muebles se vendieron. A la casa de empeño se fue rápidamente el reloj que solemnemente me había regalado mi padre. Reloj al que le había hecho pintar dos banderitas cruzadas. Al reloj siguió mi traje negro de poeta. El impresor era inexorable y al final, lista totalmente la edición y pegada a las tapas, me dijo con aire siniestro: no, no se llevará ni un solo ejemplar sin antes pagármelo todo. El crítico Alone aportó generosamente los últimos pesos que fueron tragados por las fauces de mi impresor y salí a la calle con mis libros al hombro, con los zapatos rotos y loco de alegría. En 1924 alcanzó fama internacional con ese famoso, famosísimo libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ya tenía 20 años, 20 poemas y le estaba yendo bien, aunque eso no se le traducía en la billetera, que seguía bastante pelada, se podría decir. Y cuando uno tiene la billetera pelada empieza a entender esto de que vivimos en un mundo bastante injusto, y ahí es donde a nuestro amigo joven Neruda le empieza a caer la ficha que se llama conciencia social, ¿no? Lo dejamos ahí, en 1924, adquiriendo cierta conciencia social, juntándose con nuevas amigas y con su primer libro debajo del brazo. Vamos a escuchar uno de esos maravillosos poemas de Pablo, quizás el más conocido y el más repudiado por los colectivos feministas de todo el orbe. Después vamos a hacer un llamado, estamos produciendo, allí estamos llamando a la gente de Conjuro Sabio Voz, que bueno, nos va a repudiar en vivo este poema de Pablo Neruda. El poema número 15, recitado por Alejandro Sanz y cantado también por Víctor Jara, que en este momento se está revolcando en la tumba, en la no tumba que le hicieron los milicos en el año 1973, porque encima de todo lo que tuvo que sufrir y de las torturas y demás, yo ahora lo junté con Alejandro Sanz en este poema número 15. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa, en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con él, silencio tuyo. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro, claro como una lámpara, simple como un... Eres como la noche, callada y constelada. Te pareces a la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella. Tu silencio es de estrella tan lejana y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Una palabra entonces y estoy alegre. Una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Alegre de que no sea cierto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto. No, gracias. No quiero que me callen de ninguna forma. Si te gusto callada, mejor no gustes de mí, porque no me vas a cerrar la boca de ninguna manera. Esto fue lo que algunas mujeres feministas le contestan a Pablo Neruda, que quizás inocentemente o no, era como que en este poema le estaba diciendo: mira, me gustas mejor cuando callas, mejor callate, una cosa así. Le pegan bastante, si uno se pone a buscar en internet, encuentra muchísimas réplicas a este poema número 15. No le voy a decir que a mí me encanta ese poema, porque vamos a empezar a recibir llamados de la misma manera, nos van a tomar como el mismísimo Neruda, ¿no? Y nos van a entrar a dar masa. Pero a mí me gusta. Habíamos quedado con un Pablito con éxito literario y social, pero con la billetera vacía. Los problemas económicos y esta fama internacional que se había forjado con sus poemas le permitieron a Pablo empezar a laburar, como acercarse a círculos más que tienen que ver con lo gubernamental y demás. Le ofrecieron laburo como cónsul en el año 1926. Y parece que le preguntaron a dónde quería ir de cónsul. Y le dieron varias opciones. Y le nombraron un montón de ciudades. Una de las ciudades que le nombraron era Rangún. Y a Pablito le encantó el nombre Rangún. Y eligió esa ciudad. No sabía, nuestro amigo, que iba a tener que viajar a Birmania. Y no sé si a usted le suena este lugar, Birmania. Justamente en el último programa, cuando hablamos de George Orwell, en esta misma época, hacia la década del 20, anduvo viviendo por allí nuestro amigo George Orwell. Jamás había escuchado a Birmania en mi vida, sí. Y en dos semanas lo escucho todo el tiempo. En dos semanas lo escucha todo el tiempo. Y la relación es absurdo, digamos, ¿no? En Birmania, primero, ¿no? Un lugar absolutamente desconocido que aparece. Pero ahí estuvieron viviendo George Orwell y Pablo Neruda. Pero no solo eso, no es que estuvieron de poetas los tipos. George Orwell era yuta del Imperio Británico. Y Pablo Neruda era cónsul de Chile. Bueno, estuvo un gran absurdo. Al parecer la vida, no sé si alguna vez se habrán encontrado, se habrán cruzado por las calles de Rangún. Si aquella vez que... ¿Habrá sido levantado por el yuta George Orwell, Neruda borracho en algún rincón de Rangún? ¿O habrá observado tal vez Pablo Neruda el momento en el que George Orwell asesinó a ese elefante frente a la una cantidad de espectadores increíble, horrorizado por las costumbres nativas? Claro, bueno, vaya uno a saber si se habrán cruzado por ahí, pero es un delirio la vida. Además, Neruda anduvo 8 años por Ceilán, Java y Singapur. Yo no me imagino cuál sería el trabajo de cónsul chileno en Birmania, por ejemplo, en Ceilán, en Java o en Singapur. Sus memorias, los únicos recuerdos que plasma de todo esto, son de índole sexual. Parece que se estuvo iniciando ahí, que bueno, que una parte de esa vida muy solitaria, de mucha desconexión con el resto de los seres humanos, al menos esa parte... logró encontrar una beta, digamos, ¿no? En su poesía también se ve reflejada esta época de soledad bastante existencialista y oscura. Así que ahora vamos a escuchar un poema de esa época oscura y oriental de Neruda, maravillosamente interpretada por Animal. De cuando en cuando y a lo lejos hay que darse un baño de tumba. Sin duda todo está muy bien y todo está muy mal, sin duda. Van y vienen los pasajeros, crecen los niños y las calles. Por fin compramos la guitarra que lloraba sola en la tienda. Todo está bien, todo está mal. Las copas se llenan y vuelven naturalmente a estar vacías, y a veces en la madrugada se mueren misteriosamente las copas y los que bebieron. Hemos crecido tanto que ahora no saludamos al vecino, y tantas mujeres nos aman que no sabemos cómo hacerlo. ¡Qué ropa hermosa llevamos! ¡Qué importantes opiniones! Conocí a un hombre amarillo que se creía anaranjado, y a un negro vestido de rubio. Se ven tantas cosas. Vi festejados los ladrones por caballeros impecables si esto se pasaba en inglés. Y vi a los honrados hambrientos buscando pan en la basura. Yo sé que no me cree nadie, pero lo he visto con mis ojos. Hay que darse un baño de tumba y desde la tierra cerrada mirar hacia arriba el orgullo. Entonces se aprende a medir, se aprende a hablar, se aprende a ser. Tal vez no seremos tan locos, tal vez no seremos tan cuerdos. Aprenderemos a morir, a ser barro, a no tener ojos,

15-491-7288 es el teléfono para comunicarte con nosotros y mandarnos un mensajito de texto diciendo ¿quién te gusta cuando calla? Lo dejamos ahí en Oriente, totalmente desquiciado nuestro amigo Neruda, de cuyos lugares solo tiene recuerdos sexuales. Y bueno, mucha poesía así, rabiosa, surrealista, un poco desquiciada. Llegamos a 1934, y allí, entre el 34 y el 38, fue cónsul en España. Y en este bloque, Gerardo, seguramente nos vamos a pelear un poquito con nuestro amigo Neruda. Allí se hizo amigo de Federico García Lorca, de Vicente Aleixandre, y donde también, por supuesto, se hizo amigo también de Rafael Alberti. ¿Se acuerda que lo estuvimos contando, esta amistad que tenía con Rafael Alberti? Uno de los poetas también más reconocidos de España, sobre todo en esa época, que también era republicano y que había estado ahí leyendo poemas en los frentes de las brigadas internacionales y en los frentes republicanos. Obviamente Neruda, a partir de ese año del 36, también apoyó a los republicanos cuando estalló la guerra civil, cuando decíamos, cuando Franco había empezado a subir desde el sur, en ese golpe de estado que le costó, porque se generó toda esta guerra civil y donde murió 1,000,000 de personas y que le costó 3 años tomar el poder, ¿no?, a Franco. Pero esos 3 años después tomó el poder y le duró 40 años el poder hasta que se murió, ¿no? Creo que fue en el 75 aproximadamente que la quedó el tipo, ¿no? Pero estuvo 40 años al frente de su dictadura en España, un momento bastante fulero de la historia de España, muchos momentos, 40 años son varios momentos, ¿no? Escribió mucho nuestro amigo Neruda sobre aquella época de la guerra civil, siempre dando una visión, yo diría un poco sesgada, cercana a ese comunismo del que George Orwell habló muy mal la semana pasada, ¿no? Ese comunismo ortodoxo, ¿no?, y oficial. En un párrafo de Confieso que he vivido, en todo un parágrafo, se dedica a pegarle a los anarquistas y a justificar el porqué de haberse hecho comunista así, ¿no? De haberse hecho comunista oficial, como lo era Alberti, como lo era Guillén, como lo eran ¿de quién más estuvimos hablando? Alberti, Guillén y eran los dos de 1902, bueno, como eran varios de estos personajes, excepto León Felipe, excepto George Orwell, que eran también republicanos, más tirando a la ideología del anarquismo, ¿no? Aunque el carnet militante, dice Pablo, lo recibí mucho más tarde en Chile, cuando ingresé oficialmente al partido, creo haberme definido ante mí mismo como un comunista durante la Guerra de España. Muchas cosas contribuyeron a mi profunda convicción. Mi contradictorio compañero, dice Pablo Neruda, el poeta nietzscheano León Felipe, era un hombre encantador. Entre sus atractivos, el mejor era un anárquico sentido de indisciplina y de burlona rebeldía. En plena guerra civil se adaptó fácilmente a la llamada propaganda de la FAI, Federación Anarquista Ibérica. Concurría frecuentemente a los frentes anarquistas, donde exponía sus pensamientos y leía sus poemas iconoclastas. Estos reflejaban una ideología vagamente ácrata, anticlerical, con invocaciones y blasfemias. Sus palabras cautivaban a los grupos anarcos que se multiplicaban pintorescamente en Madrid, mientras la población acudía al frente de batalla, cada vez más cercano. Los anarquistas habían pintado tranvías y autobuses, la mitad roja y la mitad amarilla. Con sus largas melenas y barbas, collares y pulseras de balas, protagonizaban el carnaval agónico de España. Vi a varios de ellos calzando zapatos emblemáticos, la mitad de cuero rojo y la otra mitad de cuero negro, cuya confección debía haber costado muchísimo trabajo a los zapateros. Y no se crea que eran una farándula inofensiva. Cada uno llevaba cuchillos, pistolones, descomunales, rifles y carabinas. Por lo general se situaban a las puertas principales de los edificios, en grupos que fumaban y escupían, haciendo ostentación de su armamento. Su principal preocupación era cobrar las rentas a los aterrorizados inquilinos, o bien hacerlos renunciar voluntariamente a sus alhajas, anillos y relojes. Volvía León Felipe de una de sus conferencias anarquizantes, ya entrada la noche, cuando nos encontramos en el café de la esquina de mi casa. El poeta llevaba una capa española que iba muy bien con su barba nazarena. Al salir rozó con los elegantes pliegos de su atuendo romántico a uno de los quisquillosos correligionarios de él. No sé si la postura de antiguo hidalgo de León Felipe molestó a aquel héroe, entre comillas, de la retaguardia, pero lo cierto es que fuimos detenidos a los pocos pasos por un grupo de anarquistas encabezados por el ofendido del café. Querían examinar nuestros papeles y tras darles un vistazo se llevaron al poeta leonés entre dos hombres armados. Mientras lo conducían hacia el fusiladero próximo a mi casa, vi pasar a dos milicianos armados que volvían del frente. Les expliqué quién era León Felipe, cuál era el agravio en el que había incurrido, y gracias a ellos pude obtener la liberación del amigo. Esta atmósfera de turbación ideológica y de destrucción gratuita me dio mucho que pensar. Supe las hazañas de un anarquista austríaco, viejo y miope, de largas melenas rubias, que se había especializado en dar paseos, entre comillas. Había formado una brigada que bautizó Amanecer, porque actuaba a la salida del sol. ¿No ha sentido usted alguna vez dolor de cabeza?, le preguntaba a la víctima. Sí, claro, alguna vez. Pues yo le voy a dar un buen analgésico, le decía el anarquista austríaco, encañonándole la frente con su revólver y disparándole un balazo. Mientras esas bandas pululaban por la noche ciega de Madrid, los comunistas eran la única fuerza organizada que creaba un ejército para enfrentarlo a los italianos, a los alemanes, a los moros y a los falangistas. Y eran al mismo tiempo la fuerza mora que mantenía la resistencia y la lucha antifascista. Sencillamente había que elegir un camino. Eso fue lo que hice en aquellos días y nunca he tenido que arrepentirme de mi decisión tomada entre las tinieblas y la esperanza de aquella época trágica. Esto dice nuestro amigo Pablo Neruda, que me parece que con una visión un poco sesgada, un poco vaciada de contenido, ¿no? De acuerdo a lo que uno ha podido ver y lo que contaba George Orwell de lo que estaba pasando allí en Cataluña, en Barcelona. Quizás no se cruzó a ningún comunista cuando secuestraban a los integrantes del POUM. Claro, claro. Y los fusilaban. El gobierno también de Negrín, ¿no? Uh-huh. Claro, se ve que no, justo no se cruzó con chiflados estalinistas, ¿no? Se cruzó con un chiflado austríaco. Porque eran más correctos, quizás. Claro, y eran más, quizás más lineales, más verticales. Si correcto significa vertical, bueno, eran más correctos. Bueno, esta es la versión nerudiana, que cuando alguien dice no me arrepiento de algo, es porque la pensó. Claro. Es porque la pensó. A mí no se me ocurre decir no me arrepiento, no sé, de este programa. De cosas que realmente no me arrepiento, digamos, ¿no? O sea, si no te arrepentís es porque me parece que estuviste ahí de arrepentirte y te la justificaste para, bueno, para seguir sobreviviendo en este mundo del orto en el que nos toca vivir. Más allá de sus elecciones, Neruda, podemos decir que fue un hombre sensible a la vida de su pueblo, un enamorado de la vida de la gente común, y eso ya es bastante decir, a pesar

Por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy. No estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo. El mundo entre comillas. El mundo entre comillas. Por el siglo XX. El mundo entre un viaje comillas. Por el siglo XX a través de las palabras. Un viaje por el siglo XX a través de las palabras. A través de las palabras. Me tocó padecer y luchar, amar y cantar. Me tocaron en el reparto del mundo el triunfo y la derrota. Probé el gusto del pan y el de la sangre. ¿Qué más quiere un poeta? Todas las alternativas, desde el llanto hasta los besos, desde la soledad hasta el pueblo, perviven en mi poesía, actúan en ella, porque he vivido para mi poesía. Mi poesía ha sustentado mis luchas. Y si muchos premios he alcanzado, premios fugaces, como mariposas de polen fugitivo, he alcanzado un premio mayor, un premio que muchos desdeñan, pero que es en realidad para muchos inalcanzable. He llegado a través de una dura lección de estética y de búsqueda, a través de los laberintos de la palabra escrita, a ser poeta de mi pueblo. Mi premio es ese, no los libros y los poemas traducidos o los libros escritos para describir o disecar mis palabras. Mi premio es ese momento grave de mi vida cuando en el fondo del carbón, a pleno sol en la calichera abrasada, desde el socavón del pique ha subido un hombre como si ascendiera desde el infierno, con la cara transformada por el trabajo terrible, con los ojos enrojecidos por el polvo y alargándome la mano endurecida, esa mano que lleva el mapa de la pampa en sus durezas y en sus arrugas, me ha dicho con ojos brillantes: te conocía desde hace mucho tiempo, hermano. Ese es el laurel de mi poesía, ese agujero en la pampa terrible de donde sale un obrero a quien el viento y la noche y las estrellas de Chile le han dicho muchas veces: no estás solo. Vamos a escuchar a Matute Olivera y Atahualpa Yupanqui recordando a Neruda. Lo que sí me acuerdo del señor Pablito era que bueno, que él valoraba mucho el trabajo y la gente común, ¿no? Así como me acuerdo de sus palabras cuando decía: de aquel hombre me acuerdo y no ha pasado ni un siglo desde que lo vi. No anduvo ni en carroza ni en caballo, a puro pie deshizo las distancias. No usaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca palió a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que hubiera leña y contra el mar para hacerlo parir. ¡Vamos! Thank you. lo nuestro que estás en tu Chile, viento en el viento, cósmica voz de caracol antiguo, nosotros te decimos gracias por la ternura que nos diste, por las golondrinas que vuelan con tus versos de barca a barca, de rama a rama, de silencio a silencio. El amor de los hombres repite tus poemas. En cada calabozo de América, un muchacho recuerda tus poemas. Pablo nuestro que estás en tu Chile, todo el paisaje custodia tu sueño de gigante. La humedad de la planta y la roca allá en el sur, la arena desmenuzada, vicuña adentro, en el desierto, y allá arriba, el salitre, las gaviotas y el mar. Pablo nuestro que estás en tu Chile, gracias por la ternura que nos diste. Gracias por la ternura que nos diste, decía Atahualpa. Entonces, si lo habíamos dejado a Pablito allí en España, y en el año 39, por supuesto, como todos los que fueron a acompañar en esta guerra civil, como todos los intelectuales, los poetas, la guerra civil española, en el 39 se tuvieron que salir corriendo, y bueno, en Chile volvió Pablo Neruda, y allí también asiló a compañeros, allí estuvo Alberti y otros poetas y otras personas exiliadas de esa nueva España, que era la España, una vieja España, una España feudal, sostenida por el dictador Franco, ¿no? Así que ahí lo tenemos a Neruda, que en el 39 vuelve a Chile, se afilió al Partido Comunista y empieza a participar en política a gran escala, digamos. Y en la década del 40, a principios de la década del 40, logró ingresar en el Senado de Chile. Y en sus memorias cuenta esa experiencia que a la larga lo conduciría al exilio. Dice: hasta el Senado llegaban difícilmente las amarguras que yo y mis compañeros representábamos. Aquella cómoda sala parlamentaria estaba como acolchada para que no repercutiera en ella el vocerío de las multitudes descontentas. Mis colegas del bando contrario eran expertos académicos en el arte de las grandes alocuciones patrióticas, y bajo todo ese tapiz de seda falsa que desplegaban me sentía ahogado. Pronto se renovó la esperanza porque uno de los candidatos a la presidencia, González Videla, juró hacer justicia y su elocuencia activa le atrajo gran simpatía. Yo fui nombrado jefe de propaganda de su campaña y llevé a todas partes del territorio la buena nueva. Por arrolladora mayoría de votos el pueblo lo eligió presidente. Pero los presidentes en nuestra América criolla sufren muchas veces una metamorfosis extraordinaria. En el caso que relato, rápidamente cambió de amigos el nuevo mandatario, entroncó su familia con la aristocracia y poco a poco se convirtió de demagogo en magnate. Los chilenos se miraban con vergüenza sin entender exactamente cómo había ido pasando todo aquello. El hombre fue un equilibrista, un acróbata de asamblea. Logró situarse en un espectacular izquierdismo. En esta comedia de mentiras fue un redomado campeón. Esto nadie lo discute. En un país en que por lo general los políticos son o parecen ser demasiado serios, la gente agradeció la llegada de la frivolidad. Pero cuando este bailarín de conga se salió de madre, ya era demasiado tarde. Los presidios estaban llenos de perseguidos políticos y hasta se abrieron campos de concentración como el de Pisagua. El Estado policial se instaló entonces como una novedad nacional. No había otro camino que aguantarse y luchar en forma clandestina. Muchos de los amigos de González Videla, gente que lo acompañó hasta el fin en sus trajines electorales, fueron llevados a prisiones en la alta cordillera o en el desierto por disentir de su metamorfosis. La verdad es que la envolvente clase alta, con su poderío económico, se había tragado una vez más al gobierno de nuestra nación, como tantas veces había ocurrido. El presidente de la República, elegido por nuestros votos, se convirtió, bajo la protección norteamericana, en un pequeño vampiro vil y encarnizado. El miserable tenía una mentalidad insignificante, pero retorcida. En la misma noche que comenzó su gran represión anticomunista, invitó a cenar a dos o tres dirigentes obreros. Al terminar la comida, bajó con ellos las escaleras de palacio y, secándose unas lágrimas, los abrazó, diciéndoles: lloro porque he ordenado encarcelarlos. A la salida los van a detener. Ya no sé si nos veremos más. Un verdadero sorete este González Videla. Desde ese momento Pablo se tuvo que esconder y así permaneció oculto en Chile escribiendo El Canto General. Cuenta Pablo, cambiaba de casa casi diariamente. En todas partes se abría una puerta para resguardarme. Siempre era gente desconocida que de alguna manera había expresado su deseo de cobijarme por varios días. Me pedían como asilado, aunque fuera por unas horas o unas semanas. Pasé por campos, puertos, ciudades, campamentos, como también por casas de campesinos, de ingenieros, de abogados, de marineros, de médicos, de mineros. Finalmente partí hacia el extremo sur de Chile, que es el extremo sur de América, y me dispuse a atravesar la cordillera. Lo dejamos por ahora aquí a nuestro Pablo, a punto de cruzar clandestino la cordillera, y nos vamos a escuchar un tema de los Jaivas, que se llama Sube a Nacer Conmigo, Hermano, con los exclusivos testimonios de gente que conoció a Neruda cuando trabajaba en un aserradero. Estuvimos haciendo un trabajo periodístico muy imperdonable, sí. ¿Qué tiene para decirnos de Neruda? Pablo Neruda, sí. Pablo Neruda. A ver. Ese trabajaba en la escuela 40, ¿no? Era portero. Sí. No era portero. Él laburaba en el aserradero. En el aserradero. Está bien. Sí, ya me acuerdo. Sí. Cómo no, haberlo visto varias veces, sí. Voy a nacer conmigo, hermano. Él tenía una relación con la madera muy especial. Me acuerdo que cuando estábamos aserrando, le gustaba, ¿cómo se llama? Dame la mano desde la profunda sorna de tu dolor diseminado. No dolerás del fondo de las rocas, no dolerás del tiempo subterráneo, no dolerás tu voz endurecida, no dolerás tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, pequeador, pastor callado, tomador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado. Aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Tráeme la copa de esta nueva vida, viejo dolores encerrado. Sube a nacer contigo, hermano. Hacer poesía sobre la madera. Entonces todo lo que íbamos mirando así, porque decíamos, ¿qué le pasó? De repente me viene, le venía un ciprés y le decía, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Pablito, ¿de qué estamos hablando? Mostradme vuestra sangre y vuestro surco. Decidme, aquí fui castigado. Porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caíste y la madera en las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Es verdad que una vez hizo una escultura en madera de su señora esposa Matilde Urrutia en desnuda. Sí, yo no sé si era Matilde o era otra, porque él era bastante picaflor. Y, o sea, él dijo que era ella porque ella vino y dijo, sos vos, mi amor. Pero no se parecía nada, la verdad. Igual, no se parecía nada a nadie, porque era un escultor, era un desastre. Él decía que era una escultura, pero le había hecho así una cosa abstracta. Dame todo, cadena, cadena, eslabón, eslabón. Afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años. Y odio y soledad, ¿cómo era? 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ah, ¿y los 100 poemas de dónde los saqué? La cantidad de... Debe haber sumado, en 5 libros debe haber sumado más o menos 100 poemas. Sí. De amor y de odio. El plan se trataba de trasladarme a 1000 kilómetros de distancia de la capital y cruzar la cordillera a caballo. Los camaradas argentinos me esperarían en alguna parte. Salimos cuando caía la tarde. Mi amigo el doctor Raúl Bulnes era entonces médico de la policía montada. Él me condujo en su invulnerable automóvil hasta las afueras de Santiago, en donde me tomó a su cargo la organización del partido. En otro automóvil, equipado especialmente para el largo viaje, me esperaba un viejo compañero del partido, el chofer Escobar. Seguimos día y noche por los caminos. Durante el día, para reforzar las barbas y las gafas que me enmascaraban, yo me arrebujaba en mantas encubridoras, especialmente al cruzar pueblos y ciudades o al detenernos en las estaciones bencineras. Llegó hasta Temuco, ahí Pablo Neruda bajó un poquito más y ahí cruzó la cordillera a pata y a caballo. Hay todo un relato que él cuenta en Confieso que he vivido y también lo cuenta... cuando recibió el premio Nobel, cuenta toda su experiencia cruzando la cordillera, exiliándose hacia la Argentina. Cayó arruinado en San Martín de los Andes. Apareció en San Martín de los Andes totalmente hecho una lacra, donde no lo dejaban entrar en los hoteles, porque los hoteles, usted ya sabe, en San Martín de los Andes no puede ir a un hotel después de haber cruzado clandestinamente la cordillera a Gamboa, ¿no? Cuenta Pablo que el plan era encontrarse con un camarada argentino, con un hombre del Partido Comunista Argentino llamado Pedrito Ramírez, en el mejor hotel de San Martín. El tema es que había dos hoteles en San Martín y no había uno mejor que el otro, eran los dos re pulentones. Entonces, así que esperó en el más caro la llegada de su compañero que lo llevaría hasta Buenos Aires. Y esperó, y esperó, y esperó, y esperó. Pasaron 10 días y no pasaba nada. Y un día, cuando ya nuestro amigo Pablito se había empezado a poner paranoico y no le quedaba un peso para seguir pagando días de hotel, Pedrito lo encontró. Fue hasta el hotel Pedrito y lo encontró. Y Neruda le dijo, ¿qué ha pasado, huevón? Y Pedrito parece que lo había estado esperando 10 días también en el otro hotel. Así que un desencuentro entre comunistas muy llamativo, ¿no? Le parece, sí. Es que está toda esta cuestión de la paranoia comunista. No te voy a dar mi número de teléfono, ni mi nombre. Claro. Entonces, perdía especificidad. Sí, la, sí, sí. Entonces era como, bueno, de hecho, ningún servicio se dio cuenta de eso. Justamente. Y fue exitoso en ese sentido. Exactamente, así que Pedrito Ramírez seguramente no se llamaba Pedrito Ramírez y Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda, se llamaba Neftalí Reyes. Así que le salió bien al final, después se pasaron 10 días igual en los mejores hoteles de San Martín de los Andes, así que probablemente... Los viáticos. Es más, no sé, no los sé viáticos si... viáticos del PC. No sé si habrá existido este desencuentro. O fue, digamos, un arreglo que tuvieron para quedarse en San Martín de los Andes los muchachos disfrutando en los mejores hoteles con los viáticos del PC. De todas maneras, si así fue, los felicitamos tanto a Pedrito Ramírez como a Pablo Neruda desde aquí, desde este humilde fogón, la 98.3, y nos vamos a escuchar el soneto 25, leído... Susurrado, podríamos decir, por Javier Aparra. Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas. Nada contaba ni tenía nombre. El mundo era del aire que esperaba. Yo conocí salones cenicientos, túneles habitados por la luna, hogares crueles que se despedían, preguntas que insistían en la arena. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído. Todo era inalienablemente ajeno. Todo era de los otros y de nadie, hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Sola de Rodoño Urtola Noranes. Acero que se llama Gustavo. Qué lindo que susurra Javiera Parra. Había que decirlo. Quedamos con Neruda, exiliado ya en la Argentina, y ahí ya pudo comenzar a viajar porque no tenía problemas en otro lado que no fuera en Chile. Como se suele decir, nadie es profeta en su tierra. Así que pudo empezar a viajar ahí, como estaba muy enganchado en el Partido Comunista, le tocó, no sé si se acuerdan de cuando hablamos de Guillén y demás, que los tipos estaban militando todo el tiempo en todos lados, iban a la Unión Soviética, China, a qué sé yo, por todos lados. Anduvo por, se podría decir, por todo el mundo, hasta que en Chile le dieron de baja su orden de detención, porque estaba, tenía una orden de detención en Chile, que por eso fue que se escapó. Y bueno, después de 2 años, cuando le dieron de baja esa orden de detención, volvió y retomó la vida política. Vamos a apurar los años de Neruda a partir de este momento. Saltamos directamente al año 1969, en el que se postuló como precandidato a presidente, también ahí por el Partido Comunista, que habían armado en realidad un frente, ¿no? No recuerdo en este momento, pero había un frente... de los partidos comunistas, socialistas, digamos de la izquierda, ¿no? Candidatura a la que luego renunció en favor de Salvador Allende, quien lo nombró poco después, cuando salió electo finalmente presidente, lo nombró embajador en París. Por esos años fue que recibió el premio Nobel de Literatura, y de aquella época es que esta entrevista que vamos a escuchar en este preciso instante, ahora que le hicieron para la televisión francesa. Pablo, ¿cómo fue que tú, un gran poeta, has aceptado después muchos años de nuevo de ser embajador ahora en París? Mira, querida, son... durante el tiempo que yo serví de cónsul, Yo era un muchacho muy joven y viví una experiencia muy importante y emotiva en países lejanos. Nunca más quise volver a estos trabajos. Pero en mi país se produjo algo nuevo, que es una revolución tranquila. Y estamos cambiando nuestro sistema feudal, estamos luchando contra la dominación extranjera de nuestra vida financiera, económica, estamos rescatando nuestras riquezas naturales, estamos dando mayor dignidad a la vida del pueblo chileno. Yo no podía negarme a aceptar este trabajo, esta representación. Eso es todo, he venido aquí por deber. Yo recorrí todo el país y tenía numerosas votos y hablé en todas partes sobre las posibilidades de mi llegada a la presidencia de la República, es decir, que fui un candidato activo, pero era necesario que se decidiera la unidad. Nosotros, cinco candidatos, las corrientes políticas separadas no tienen ninguna chance. Entonces, dijimos, la candidatura mía se mantiene si no hay unidad, pero si hay unidad para uno solo, ese candidato se respeta. Entonces fue elegido como candidato Salvador Allende y yo renuncié a mi candidatura. Yo tengo una relación tan directa con la naturaleza que me siento bastante ahogado en una ciudad como esta. Quisiera volver muy lejos por allá, encontrarme con estas arañas, con estos caracoles, con estas mariposas. El viento es un caballo. Óyelo cómo corre por el mar, por el cielo. Quiere llevarme. Escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra su boca innumerable. Escucha cómo el viento me llama galopando para llevarme lejos. Con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca, atados nuestros cuerpos al amor que nos quema. Deja que el viento pase sin que pueda llevarme. Deja que el viento corra coronado de espuma, que me llame y me busque galopando en la sombra, mientras yo, sumergido bajo tus grandes ojos, por esta noche sola descansaré, amor mío. Hay tanto melancolía en tu poesía sobre la naturaleza. Es que mi país, Chile, es un país, somos los nórdicos del sur. Nosotros llegamos así como los suecos llegan muy lejos en el norte hasta el círculo ártico. Nosotros llegamos al círculo antártico y yo, mi vida se deslizó en pleno frío, en la latitud que conocen tanto los noruegos y los suecos. Un clima lluvioso, frío, unas grandes montañas nevadas. Entonces, esta comunicación con la naturaleza y esta melancolía que da este paisaje ha estado siempre conmigo. Es algo natural en mí. Es nada más que eso. Yo soy un producto, pienso que soy un poeta natural. No es con orgullo ni con humildad que lo digo, sino que pienso que los poetas tienen que ver directamente con la tierra. Aquí hay muchas cosas del mar: mascarón de proa, caracoles, barcos. Hay tanto mar en tu poesía. ¿Cómo es eso? Bueno, si tú examinas el mapa de América o del mundo, verás que la costa más larga de la tierra es la de Chile, que es una cinta infinita que está pegada al mar. Todos los chilenos somos marineros, todos los chilenos somos peces, todos los chilenos somos caracoles. Tenemos que convivir con el mar. No, ahí la historia del mundo no se concebiría sin Fernando de Magallanes, sin el Estrecho de Magallanes, sin la Perú, sin los grandes navegantes, sin los viajes del Capitán Cook. Todos esos pasaron por Chile. Sí. ¿Cómo te sientes ahora tan lejos del mar? Me siento muy mal. El mar para mí es un elemento como el aire y cada día lo echo de menos. Yo vivo al lado del mar por muchos años y ese es un mar activo, creador, un mar enérgico que de cuando en cuando se revela en tal forma que ataca la costa y que arrasa con todo. Y eso se llama un rademaré, una marejada. Entonces es muy temible, pero es el mar maravilloso, el Pacífico, que no debió llamarse Pacífico, sino Guerrero. Es el océano más agitado del mundo. Ahí estaba el hombre hablando del mar. Y estamos esperando todavía tu mensaje al 1549172888 diciéndonos, respondiendo a la pregunta que es. ¿Cuál es? ¿Quién te gusta que calle como si estuviera ausente? ¿Sería así? Uh-huh. ¿Quién te gusta porque calla o cuando calla, no? Ahí está. Enrique. Sí. Nos envió un mensaje al teléfono que acabas de dar, diciendo no al que le gustaría a él que calle, ¿no? Pero sí. Dice, a Macri le gusta su mujer justamente porque calla como si estuviera ausente, como si fuera, dice textualmente, un maniquí. Terrible, terrible, y es muy probable, realmente, y muy probable y muy reprobable y muy reprochable también. Muchas gracias, Enrique, que está enojado con Mauricio Macri de la misma manera que estamos nosotros y que lo vamos a seguir estando con Mauricio Macri y con todos los soretes que vayan subiendo al poder. Ahora vamos con la segunda parte de esta entrevista en la que Pablo habla del premio Nobel y del pueblo chileno. Y entre todo eso está Santo Barrio con la Oda al Hombre Sencillo. Yo diría que esta distinción, este honor que se me hizo, tuvo un eco en la conciencia del continente latinoamericano, no por mi persona, sino que nosotros somos un país, somos países que históricamente luchamos por nuestra formación geológica, estamos todavía en la estructura, y entonces este premio, este reconocimiento, como fue antes para Gabriela Mistral, nos ayuda a ser nosotros mismos. Y esta formación nuestra, esta ayuda que significa este reconocimiento a nuestra vida, no digo a mi poesía, fue verdaderamente instantánea en toda América. Fue por todas partes como un reguero de pólvora. Miles de telegramas me han llegado, muchos periódicos. Seguramente montones de telegramas te han llegado, ¿no? Telegramas de todos los partidos políticos, no solo de los partidos, de mi propio partido, Partido Comunista, del Partido Socialista, sino también del Partido Demócrata Cristiano, que está en la oposición. El Partido Demócrata Cristiano envió un mensaje de un congreso entero y también las cámaras de diputados y de senadores por unanimidad me han felicitado. Pero lo que más tiene para mí importancia son las masas obreras. Recibí un telegrama de 20.000 obreros del cobre de Chile y obreros del salitre y los carteros y en fin, las comunidades agrícolas de Chile. Y del cárcel. Y también de la cárcel, un telegrama verdaderamente emotivo de los delincuentes comunes de la cárcel, que de alguna manera u otra se han procurado mis libros y han llegado allí, Y ese telegrama es extraordinariamente emotivo y doloroso al mismo tiempo. Los hombres del nitrato. Yo estaba en el salitre con los héroes oscuros, con el que cava nieve fertilizante y fina en la corteza dura del planeta, estreché con orgullo sus manos de tierra. Ellos me dijeron: mira, hermano, cómo vivimos aquí en Humberstone, aquí en Mapocho, aquí en Rica Ventura, en Paloma, en Pan de Azúcar, en Piojillo. Y me mostraron sus raciones de miserables alimentos, su piso de tierra en las casas, el sol, el polvo, las vinchucas y la soledad inmensa. Yo vi el trabajo de los derripiadores que dejan sumida en el mango de la madera de la pala toda la huella de sus manos. Yo escuché una voz que venía desde el fondo estrecho del pique como de un útero infernal, y después de asomar arriba una criatura sin rostro, una máscara polvorienta de sudor, de sangre y de polvo. Y ese me dijo: a donde vayas, habla tú de estos tormentos, habla tú, hermano, de tu hermano que vive abajo, en el infierno. Mi poesía, que tanto se discute en el tema político, y se discute por estetas y por gente que no conoce la realidad verdadera de estas luchas, no tiene que ver con aprendizaje, ni nadie me ha mandado a hacerlo, ni nadie me ha dado instrucciones. Yo he tenido que vivirla, la tremenda tragedia de mi pueblo, y por eso he escrito poesía política, por eso he escrito poesía cívica, porque no tiene uno más remedio en un país o en un continente en donde todo está por hacerse que tomar parte por los oprimidos, por los perseguidos, porque de otra manera un hombre no se siente hombre, pero un poeta no se podría sentir poeta si no toma el sentido de esta lucha. Es verdad lo que alguien dice en Suecia, Pablo, lo que a ti te gusta, las ceremonias oficiales y festivas como embajador y premiado. Yo no soy un embajador, ni soy un hombre de mundo. Yo soy un hombre del pueblo, pero tengo deberes y tengo circunstancias que aceptar como todos los seres humanos. Yo vivo en una sociedad en transformación, en una época que tiene la mitad del cuerpo en el pasado y la mitad en el futuro. Cumpliendo con mi deber, tengo que someterme a muchas procesiones, a muchos protocolos. Mi corazón no está en estas procesiones, ni está en las ceremonias. Pero tampoco puedo hacerme yo la víctima, no quiero yo posar de víctima. Yo gozo con todos los espectáculos de la vida. Yo no nací para sufrir. No tengo nada que ver con ese sentimiento del cristianismo español, que es todo sufrimiento. Yo gozo con los seres humanos en donde estén. Y tampoco, como revolucionario, no encuentro que toda la gente de una clase sea gente que no tiene nada que decir. Al contrario, me tienen mucho que decir, tengo mucho que aprender de todo el mundo. Ahora, fundamentalmente, yo soy un hombre del pueblo de mi país, he vivido, y si algo tiene valor en mí, en mi fidelidad a mis ideas, a mis pueblos, a mi combate, a mi lucha,

que resiste siglos. No hay ninguna preocupación. Parece que se va a morir y la tienen, la agarran de un lado y la agarran del otro lado y parece que la van a descuartizar, pero también es invulnerable y queda intacta. Algunos la quieren llevar a un extremo de sutileza, de hermetismo que sirva para 4 personas, para 5 personas, para 2 personas. Entonces la poesía se va hacia ese lado, pero viene la multitud y la arrastra otra vez hacia los vastos espacios, a veces con peligro de que se muera para este lado con muy poca gente, a veces con el peligro de que pueda agonizar cuando se ve ante un público tan grande o ante masas tan inmensas. Pero la verdad es que tiene una resistencia heroica y que pasará todas las pruebas, que persistirá. Es la más, es entre las artes, la más antigua. Es el arte central, el que infunde la esencia vital a todas las otras artes. Entonces no hay temor ninguno de que se agote, siempre persistirá. En fin, resumamos como cuando mueren los reyes. Ha muerto el rey, viva el rey. Ha muerto la poesía, viva la poesía que sigue viviendo. Ahí andaba Violeta Parra cantando hermosamente. Y de aquel mismo año, de 1971, que es el año en el que le han dado el premio Nobel a nuestro amigo Pablo Neruda, en el que hoy estamos, en el que, no, por el cual estamos brindando hoy en este momento. Ya nos acabamos de bajar una botella de vino en ¿cuánto? En 10 minutos, había sed parece. Hay una entrevista que la televisión quiso que le hiciera García Márquez a Pablo, pero que quedó un poco malograda, podríamos decir, por la mala onda del colombiano. Vamos a escucharla. Bueno, fíjate que yo siento, no sé si es una cuestión de vocación o es un proceso de evolución que va uno sufriendo, pero yo tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía, casi en lo que estoy haciendo ahora y casi como una aspiración de mi trabajo, es el de encontrar más bien soluciones poéticas que soluciones narrativas. Ahora, lo que no sé es a dónde nos va a conducir toda esta conversación, porque es absolutamente falsa y hecha para la televisión, ¿verdad? No tan falsa como crees. Y yo, en muchas de épocas de mi vida, yo me fui convirtiendo en mi trabajo, en todo lo contrario, en buscar el modo de contar algo, de contar cuentos, y yo no le temo por lo demás a ninguna experiencia en ese sentido, porque cuando pensé que la poesía, cuando más se odiaba a la poesía, ya se odió a la poesía, se odió a la poesía épica, a la poesía que contaba algo. Ya nadie trató de escribir como Homero el relato de un pueblo, ni como el Dante las luchas y las pasiones de gente que existían y que vivieron. Ya nadie lo quiso hacer más, y yo no le tuve miedo a eso, sin ser ni Homero ni Dante, pero también se odió la poesía didáctica, la que enseñaba algo. Yo me propuse hacerlo, me propuse que se enseñaran a hacer cosas con mi poesía. El que tú vayas siendo arrastrado por tu propio temperamento y por tus propios cambios hacia la poesía, y yo lo pueda hacer hacia la novelística son parte del desarrollo de un escritor, porque hay que meterse en todos los rincones y hay que hacerlo todo como un reporter, como tú decías. Ahora, pues entonces yo creo que nosotros podemos llegar, tú como poeta y yo como novelista, y en general los poetas como poetas y los novelistas como novelistas, podemos llegar a una coexistencia pacífica. Un acuerdo. En el sentido de que los poetas sean cada vez más narradores y los novelistas seamos cada vez más poetas y no vayamos a pelear por eso, sino que todos seamos muy amigos y nos pongamos tan contentos como estoy yo ahora cuando te han dado a ti el premio Nobel, nos pongamos tan contentos los novelistas de que le doy el premio Nobel a un poeta, como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí, porque tengo la impresión de que como van las cosas y con todo lo que andas diciendo de mí, estás influyendo demasiado sospechosamente sobre la Academia Sueca. Sospechosamente para nadie y para mí tampoco, porque te merecería todo por tu gran trabajo. Pero volviendo al tema ese de que nos estamos cambiando de tema, yo he tenido envidia a los novelistas y te lo digo. Yo me he sentido siempre incapaz de relatar en prosa las cosas. Y la prueba está es que siempre ando pensando, ay, ¿cómo encontrar a un novelista para contarle este cuento? Y como tú siempre te las arreglas para vivir por allá, por Colombia o por Barcelona, entonces no te puedo agarrar para contarte algo que acabo de saber, que acabo de ver. Pero es curioso que cada vez que comemos o que nos encontramos, tú cuentas unas historias que son estupendas, que bastaría ponerles un micrófono para que ya estuvieran escritas y fueran un relato magnífico. Si tú vieras y le pusiéramos de verdad el micrófono, verías como que quedarían de pésima y nadie las quisiera leer, porque no tengo dedos para piano, como se dice. Y en cambio, yo te digo francamente, para mí la poesía sí tiene dificultades y tiene, como cualquier oficio, todas sus interrupciones, sus problemas. Yo me siento nadando como un pez en el agua dentro de ese río, pequeño océano que es la poesía, y se puede difícilmente salir. Por algo existen los géneros. Y por algo se ha diversificado, pero en el fondo, como te digo, yo he tenido yo leo novelas, soy un lector de novelas, de todas las novelas, y mastico novelas, y leo las novelas poéticas que se escribieron antes de las que las escribas tú, como Le Grand Morne, o leo las novelas realistas como Zola, y al mismo tiempo leo novelas policiales por docenas. Y verdaderamente no se puede prescindir de la novela. Nadie piensa. Y a mí me parece muy extraño, por ejemplo, que una persona al tomar un tren vaya y se compre uno de mis libros. No pienso que sea natural. Estaría yo feliz de acechar por una ventanilla y ver que alguien va y paga y se sube a un tren para viajar un día en ferrocarril con uno de mis libros, pero lo más lógico es que ese tipo, este señor, este viajero, se compre una novela para leer lo que se piensa. Yo he dicho, la novela es el bistec de la literatura, es lo que la gente quiere comer fuerte. Bueno. ¿Y la poesía qué es, vendría siendo entonces? La poesía es otra parte. Si la novela es el bistec, ¿qué sería la poesía? La poesía es como una especie de acto de fin. Esto es un poco pedante lo que yo estoy diciendo, como una especie de parte del amor, parte de la acción del amor. Debe ser algo más íntimo y más recogido. Yo también, todo esto es discutible, porque también me gusta la poesía de gran ámbito y la que se esparce para afuera y la que da un movimiento de masa, pero en realidad el que alguien tome un libro de poesía es para leerlo recatadamente. Es una comunicación secreta, intransferible, con partes del alma del poeta y de la persona que está leyendo, y esa comunicación subjetiva existe y es verdadera, y la siente como una corriente eléctrica alterna o la otra, la siente todo el mundo. Bueno, yo tengo la impresión de que el tema está más que agotado, y el tiempo y todo. De manera que a ver cómo hace si nos sacas de esta conversación, porque las buenas conversaciones que hacemos con Pablo es cuando estamos solos, y no están tantos periodistas y en tantos micrófonos y tantas cámaras. Pero yo tengo entendido que ustedes han estado comiendo como 3 o 4 noches seguidas, de modo que temas de conversaciones... Ya lo hemos agotado, ya no nos quedó nada para esta entrevista. Tal vez faltaría alguna motivación. Bueno, pero antes de que se nos acabe el tiempo, en realidad yo quería aprovechar esta oportunidad para mandarle al pueblo chileno, al gran pueblo chileno, primero mi felicitación por la merecidísima distinción que se ha hecho a un poeta chileno, que para mí es el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas, y para mandar a ese mismo pueblo chileno mi sentimiento de solidaridad y mi gran alegría por la extraordinaria experiencia del Frente Popular. Bueno, Gabriel, déjame agradecer que vuelvo a tomar mis funciones de embajador, ese saludo a Chile y tu cariñosa referencia hacia mí, pero yo pondría en orden inverso las cosas. Para mí, yo felicitaría a mi país primero por su gran acción y su decisión para transformar una parte de nuestro continente, para transformar, dar justicia, dignidad a mi país, a mi patria, a mi pueblo. Bueno, yo creo que estamos terminando, y como primicia para los chilenos que me escuchan, quiero hacer hablar también a un nuevo personaje. No solo tú y yo debemos conversar aquí, sino que voy a presentar a la última fiera que traigo del África. Un león auténtico, y le preguntaremos algo. ¿Qué piensas de estos dos tíos que acaban de hablar tanto, de estos dos señores? Se ha quedado callado. Ha sido más sabio. Es un silencio muy expresivo, Ha sido más sabio que nosotros. Señores televidentes, ustedes han tenido la privilegiada oportunidad de ver juntos a dos figuras importantísimas de la literatura, no solo latinoamericana, sino mundial. El escritor Gabriel García Márquez fue uno de los invitados especiales en la comida en que nuestro poeta Pablo Neruda festejó ese premio que era tan esperado por todos los chilenos. Esta oportunidad que han tenido ustedes constituye un documento para los que aman la literatura, no solo en nuestro continente, sino en todo el mundo. Muchas gracias. Ahí estamos compartiendo este documento tan especial para los que aman la literatura del mundo. Ahí estaba hablando el periodista ese, que está un poco rígido, como rígidos también estaban porque no les habían dado ningún vinito, así como nos está pasando a nosotros. Pablo Neruda y García Márquez ahí intentando conversar fluidamente frente a las cámaras y no les salía de ninguna manera. Y ahí estaban, en 1971, los muchachos intentando conversar, pero ahí ya estaba un poco enfermo Pablo Neruda, y 2 años más tarde, ya estaba gravemente enfermo, tenía un cáncer de próstata, renunció a su cargo, regresó a Chile, y fue en esos días que, en septiembre de 1973, que se levantaron los milicos chilenos contra el gobierno socialista de Salvador Allende y generaron un golpe de Estado donde bombardearon La Moneda y donde también asesinaron a Salvador Allende. 3 días después, Pablo Neruda escribió lo que vamos a leer ahora, y 10 días después se fue se fue finalmente nuestro amigo Pablo para acompañar a ese otro gran poeta llamado Salvador Allende, que nadie lo tenía como poeta, pero que era poeta. Porque tenía la búsqueda, ¿no?, de la poesía, que es la búsqueda de una libertad, ¿no? Y minutos antes de que lo ametrallaran, dijo: más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Eso decía Allende a punto de ser asesinado por Pinochet y sus amigotes de la derecha. Tres días después, Neruda escribía esto: mi pueblo ha sido el más traicionado de este tiempo, de los desiertos del salitre, de las minas submarinas del carbón, de las alturas terribles donde yace el cobre y lo extraen con trabajos inhumanos las manos de mi pueblo, surgió un movimiento liberador de magnitud grandiosa. Ese movimiento llevó a la presidencia de Chile a un hombre llamado Salvador Allende, para que realizara medidas de justicia inaplazables, para que rescatara nuestras riquezas nacionales de las garras extranjeras. Donde estuvo, en los países más lejanos, los pueblos admiraron al presidente Allende y elogiaron el extraordinario pluralismo de nuestro gobierno. Jamás en la historia de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York se escuchó una ovación como la que le brindaron al presidente de Chile los delegados de todo el mundo. Aquí en Chile se estaba construyendo, entre inmensas dificultades, una sociedad verdaderamente justa. De nuestro lado, del lado de la revolución chilena, estaban la constitución y la ley, la democracia y la esperanza. Del otro lado no faltaba nada. Tenían arlequines y polichinelas, payasos a granel, terroristas de pistola y cadena, monjes falsos y militares degradados. Unos y otros daban vueltas en el carrusel del despacho, iban tomados de la mano, el fascista con sus sobrinos de patria y libertad, dispuestos a romperle la cabeza y el alma a cuanto existe, y con tal de recuperar la gran hacienda que ellos llaman Chile. Junto con ellos, para amenizar la farándula, danzaba un gran banquero y bailarín, algo manchado de sangre. Era el campeón de rumba, González Videla, que rumbeando entregó hace tiempo su partido a los enemigos del pueblo. Ahora era Frei quien ofrecía su partido demócrata cristiano a los mismos enemigos del pueblo y bailaba al son que estos le tocaran. Allende nunca fue un gran orador, y como estadista era un gobernante que consultaba todas sus medidas. Fue el antidictador, el demócrata principista hasta en los menores detalles. Encontró una clase obrera poderosa que sabía de qué se trataba. Allende era un dirigente colectivo, un hombre que sin salir de las clases populares era un producto de la lucha de esas clases contra el estancamiento y la corrupción de sus explotadores. Por tales causas y razones, la obra que realizó Allende en tan corto tiempo es la más importante en la historia de Chile. Solo la nacionalización del cobre fue una empresa titánica y muchos objetivos más que se cumplieron bajo su gobierno de esencia colectiva. Escribo estas rápidas líneas para mis memorias a solo tres días de los hechos incalificables que llevaron a la muerte a mi gran compañero, el presidente Allende. Su asesinato se mantuvo en silencio, fue enterrado secretamente, solo a su viuda le fue permitido acompañar aquel inmortal cadáver. La versión de los agresores es que hallaron su cuerpo inerte, con muestras visibles de suicidio. La versión que ha sido publicada en el extranjero es diferente. A renglón seguido del bombardeo aéreo entraron en acción los tanques, muchos tanques, a luchar intrépidamente contra un solo hombre, el presidente de la República de Chile, Salvador Allende, que los esperaba en su gabinete sin más compañía que su gran corazón envuelto en humo y llamas. Tenían que aprovechar una ocasión tan bella. Había que ametrallarlo porque jamás renunciaría a su cargo. Aquel cuerpo fue enterrado secretamente en un sitio cualquiera. Aquel cadáver que marchó a la sepultura acompañado por una sola mujer que llevaba en sí misma todo el dolor del mundo.

renaciente poema en el puño del poeta, letra y música de un sol que se puso rojo de amor. El fuego bárbaro que dejó tan solo cenizas y en las calles apiló quemando toda estrofa, no pudo ni podrá arder en las aguas libertarias. No pudo ni podrán arder en las aguas libertarias. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile, su destino superará otros hombres este momento gris y amargo. Las manos cortadas, semillas en fecunda tierra, bajo el árbol de los libres estalla la plegaria. A un labrador trabajador con el alma llena de banderas. La flor después de un siglo pudo volver a los 17, dio gracias a la vida y su tallo se volvió más fuerte. Sus pies, raíz de folclor, bebe el sudor de tierra y gente. Borra, pipa, tabaco y 20 poemas de amor y una canción desesperada de navegante marino. Isla negra morada de un corazón de pueblo en alta mar. La pluma vuela aún y escribe versos en el cielo. Embarcaron sin timón, el rumbo lo da el corazón. Pablo, Víctor, cobre y sal de una mujer de flor violeta. Pablo, Víctor, cobre y sal de una mujer de flor violeta. Mucho más temprano que tarde, de nuevo violeta. A mirar las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no se les paga. Un poquito más creíble ese Allende, ese viva Chile, ese vivan los trabajadores, sé que mi sacrificio no será en vano. Un poquito más creíble que las palabras que escuchamos ayer, vacías, totalmente vacías, del presidente que tenemos en este momento en este país. Ahí estaba Ramón Caipul acompañando esas increíbles poéticas palabras de Allende, diciendo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, creyendo en su pueblo y en su futuro, creyendo de verdad, ¿no? Nos vamos yendo, y esta fue la vida de un nacido en 1904, de un muerto en 1973, si es verdad, si es posible que a alguien a quien se lo recuerda con el corazón se le pueda decir que está muerto, ¿no? Hoy acompañaron a Pablo Neruda en este que fue el periplo por su vida, el Gonza del Puerto, Joaquín Sabina, Víctor Jara, Alejandro Sanz, Animal, Los Miserables, Don Alfredo Zitarrosa, Don Matute Olivera también, coterráneo de Alfredo Zitarrosa, don Atahualpa Yupanqui, don Federico Cusolito, los Jaivas, doña Javiera Parra, Maná, Santo Barrio, García Márquez, que intentó entrevistarlo, Ramón Caipul, Salvador Allende, y bueno, y nos vamos como siempre con uno que se caga de risa de la vida. Pero antes te tenemos que dar la respuesta a la consigna, que era ¿qué dijo David Viñas acerca de Pablo Neruda? ¿Cuál era el calificativo que usó para Pablo Neruda? Un pelotudo con vista al mar, dijo David Viñas, que por algún motivo lo odiaría bastante a Pablo Neruda. Desde aquí le hicimos un pequeño homenaje y nos vamos con alguien que también se ríe un poco, que siempre lo tenemos hacia el final de estos programas, y que es Leo Maslía, que dice: puedo escribir las más atroces barbaridades esta noche. Puedo escribir las más atroces barbaridades esta noche. Puedo escribir, por ejemplo, cosas que 10.000 años las academias de los idiomas del mundo permitirán. Puedo escribir las más feroces atrocidades esta noche. Puedo escribir con el corazón o con otra parte, con las arterias o con mi sangre venosa, y el corrector será mi propia bilis. Puedo escribir, puedo borrar y puedo volver a escribir lo mismo. Puedo escribir las más hermosas brutalidades esta noche. Puedo escribir, por ejemplo, cosas como qué tonta eres, mi amor, o frases de esa calaña, otra peor. Puedo escribirte muchas cosas terriblemente peligrosas, o pueden ser tan inocuas que cuando te las diga no estés segura de si al final dije algo, si alguien habló o solo fue el viento, que por alguna rendijita pudo llegar hasta aquí y silbar. Puedo escribir las más atroces barbaridades esta noche, pero prefiero no hacerlo porque ya hubo tantos grandes poetas que me ganaron de mano. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo. Cerramos comillas hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde por Radio Fogón.